Estamos acá en calle 25 de Mayo, en la puerta del diario Litoral, en un día histórico para los trabajadores de prensa, sobre todo de este medio gráfico. Hacía 44 años que no se daba una medida de fuerza de estas características, y para conocer algunos detalles vamos a saludar a Pablo Jiménez, que no solo es trabajador del diario, sino que además es el secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe. Bueno, Pablo, un día histórico para los trabajadores del Litoral, desagradable tener que hacer un paro porque no se esté pagando, pero importante en esto de empezar a recuperar el poder de movilización, el poder de lucha de los trabajadores. Sí, la verdad que, como vos decís, por un lado, hacía 44 años que no se tenía este tipo de medida. Lamentablemente hoy hay que tomar estas decisiones porque desde hace varios años venimos percibiendo nuestro salario y nuestro aguinaldo de manera desdoblada, y esta situación se sigue reiterando, y hoy no tenemos una certidumbre clara sobre qué es lo que va a pasar con nuestro salario, con nuestro aguinaldo fundamentalmente, y por eso la medida, por eso el punto límite que han puesto los trabajadores del diario, es decir, el cable diario, los dos, de decir, bueno, hasta acá llegamos, queremos cobrar nuestro aguinaldo como corresponde, nuestro salario como corresponde, y no vamos a ceder más ni tiempo ni esfuerzo en todo lo que hemos hecho para poder continuar con la empresa, porque acá hay algunas realidades que los trabajadores han puesto todo para que esa empresa siga adelante, y hay muchas decisiones empresarias que han hecho que estemos en esta situación. Entonces, es que cada uno asume la responsabilidad. Nosotros como trabajadores asumimos la responsabilidad de construir el diario todos los días, de venir a trabajar, de estar, de hacer lo mejor que sabemos hacer, pero bueno, para eso también necesitamos que seamos correspondidos, que se nos pague como corresponde, y que además nuestras condiciones de trabajo sean cada vez, dentro de lo que se puede, dentro de lo posible, sean mejores. Pablo, ¿pudieron tener algún contacto con la patronal? ¿Hay algún proceso de negociación? ¿Hay alguna promesa para las próximas horas? Mira, hasta último minuto en el día de ayer se trató de hacer todos los contactos, hubo una reunión ayer a la tarde-noche, bueno, no hubo forma de acordar, no hubo posibilidad de acordar, la empresa se muestra en una posición inflexible en cuanto a las posibilidades que tiene de pagar, y por lo tanto, bueno, no seguimos adelante con la medida. Ahora vamos a hacer una asamblea, en el día de mañana también vamos a tener una asamblea dentro del diario, y veremos, decidiremos ahí los pasos a seguir y el plan de lucha que nos daremos para poder cobrar nuestros aguinaldos y poder mejorar nuestras condiciones de trabajo. Pablo, cuando vos decís que cada uno tiene que hacerse responsable de las decisiones que toma, es imposible no preguntarte si el conflicto dentro del diario, la situación de los trabajadores, se empieza a vincular a partir de lo que es la relación comercial que establece el diario Litoral con el grupo Clarín, a partir de lo que es la instalación de la planta impresora en el Parque de Sauce Viejo. Mira, son muchas decisiones. Esa evidentemente ha sido una decisión que fue en el 2008, y a partir justamente de 2009 empezamos a tener problemas. O sea, hay diferentes situaciones que también creemos que han llevado a esto. No es una única de las decisiones, pero creemos que esa decisión de trasladar lo que es toda la parte de impresión en esa sociedad AGL con entre Clarín y el Litoral ha sido también parte de lo que nos ha provocado este desfinanciamiento que hoy tiene el diario, que en los números no lo vemos claramente tampoco, pero que evidentemente desde el 2009, después que se inauguró la planta, hemos empezado a tener este tipo de problemas. O sea que evidentemente esa relación está y esas dificultades se han generado a partir de ese momento también. Por lo que vos conocés, por los años que llevas acá adentro, ¿cuál crees que es el futuro del diario? ¿Cómo crees que sigue esto en función de lo que vos decís? Los números aparentemente no van bien, pero la empresa sigue aduciendo en los últimos años situaciones de conflicto que muchas veces sabemos en algunos casos siempre tiende a buscar reducción de personal, flexibilización laboral. Mira, nosotros de ninguna manera vamos a aceptar ni flexibilización ni reducción de personal. Eso no está en nuestra agenda, no está en nuestra posibilidad. Eso no es no negociable en ningún sentido. Después, en otro contexto y en otra situación, nosotros, como siempre, los trabajadores estamos dispuestos al diálogo, a la negociación, a encontrar todas las herramientas y todos los caminos que nos nos permitan seguir adelante con nuestro trabajo y con lo que hacemos diariamente, que para lo que venimos a las empresas, a trabajar, a poner lo mejor de nosotros. Pablo, ¿a cuántos trabajadores del diario y del cable afecta esta decisión de la empresa de no abonar el aguinaldo? Son cerca de 200 compañeros que en este momento no están con su aguinaldo al día. Bien. Bueno, Pablo, te agradecemos. Obviamente, felicitaciones. Nosotros desde las radios comunitarias de Farco, acompañando, apoyando este reclamo de los trabajadores. Así que, bueno, cuentan con los micrófonos de la radio a disposición para lo que sea. Bueno, muchas gracias a Farco, a los compañeros de Farco, porque nos han siempre dado una mano y han sido siempre solidarios con nosotros, así que esperamos no tener que vivir nuevas situaciones como esta, pero seguramente si hay algo por lo que pelear, si hay algo por alguna situación injusta, bueno, vamos a estar en la calle, en las empresas, en asamblea o donde sea para pelear por nuestras condiciones de trabajo y nuestros salarios. Pablo, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. La palabra de Pablo Jiménez, el secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe. Ustedes han escuchado, 200 trabajadores que están siendo afectados por esta decisión de la empresa, del diario Litoral, de no abonar el aguinaldo en tiempo y forma. Reiteramos para que tengan idea, 44 años hace que no se realiza una medida de fuerza aquí en el diario Litoral. Es cierto que la última medida de fuerza que se realizó allá por el año 68 no terminó de la mejor manera, porque después de ese conflicto fueron despedidos todos los trabajadores del diario. Pero hay que decir que es un día realmente importante para los trabajadores de prensa.